magnífico estado de bienestar. Dicen que esto es lo mejor para tu patria y todos tendrán una oportunidad. Aquí no habrá desigualdades sociales y todos vamos a convivir en paz. Tú sigue el camino de los subnormales, no falles en la jornada electoral. Bienvenidos a la puta democracia, bienvenidos a la farsa nacional. Las banderas testigos de una desgracia, una pesadilla de la que ahora España no parece despertar. Aquí tendrán derecho a un trabajo digno, a una vivienda de la cual disfrutar. Son los miserables, yo no me lo explico, y yo solo veo estafa y falsedad. Son años de frustración los que han fraguado un ambiente de odio y de hostilidad. La corrupción y la avaricia han empujado a un mar de muerte donde mi tierra naufragará. Bienvenidos a la puta democracia, bienvenidos al guateque nacional. Las banderas testigos de una desgracia, una pesadilla de la que ahora España no parece despertar. El panorama resulta indignante y parece que encima puede empeorar. La clase obrera en estado degradante y los pudientes lo son cada vez más. La ley es muy distante de la justicia, la justicia es un sueño de libertad. Un estado gobernado por mentiras, mi nación no merece esto, basta ya. Bienvenidos a la puta democracia, bienvenidos al guateque nacional. Las banderas testigos de una desgracia, una pesadilla de la que ahora España no parece despertar. Bienvenidos a la puta democracia. Gracias.